Qué linda la música que compartimos, pero también tenemos que siempre compartir con ustedes la vivencia, la experiencia de nuestros amigos jóvenes estudiantes de la comunidad educativa Colegio San Cayetano, que tienen muchas cosas que compartir con ustedes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Colegio San Cayetano, exalumnos. Para nuestro proyecto de la comunidad educativa Colegio San Cayetano, amigo servidor, comunicador social, Juan Carlos Paredes. Y hoy, qué gusto poder saludarlos para la radio Conciente y para nuestro proyecto de la comunidad educativa Colegio San Cayetano, su amigo y servidor, comunicador social, Juan Carlos Paredes. El día de hoy nos encontramos con dos grandes amigos, dos grandes promesas que hoy día ya son una realidad, que están en el mundo laboral de nuestra comunidad educativa Colegio San Cayetano. Uno estudió administración de empresas y uno joven estudió contabilidad. Hablamos con Gabriel Melipín. Sí, Felipe Benítez. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Cuéntame, ¿cómo te encuentras tú en esta empresa? ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo en esta empresa estoy en el área de operaciones. Soy asistente de la señorita Karen, que es la encargada de operaciones, en el cual nos dedicamos a facturar, ser guía de despacho y más que nada ver el tema de todo el material que se ingresa a la empresa. Hablamos de la empresa AG Internacional. Perfecto, y ahora hablamos con Felipe Benítez. Felipe, cuéntame, ¿cuál es tu labor acá? ¿Qué estudiaste en el colegio? Yo en el colegio estudié contabilidad, en el cuarto año. ¿Y qué estás haciendo ahora acá? Estoy encargado del día a día, lo que son las facturas, la contabilización de facturas, a los proveedores, de los cursos que se hacen aquí en esta empresa, de las consultaciones bancarias, de los depósitos de cheques. Entonces, el ámbito estoy relacionado. Perfecto. Todo lo que sea plata. Perfecto. Estimado, pregunta número 2, ¿cómo le ha servido, cómo ha sido la base que le dio nuestra comunidad educativa para enfrentar el día a día en su gestión laboral? La verdad, la base del colegio fue muy importante, ya que igual todo lo que nos enseñaron en el colegio fue lo que se vive aquí el día a día. Claro, los programas que nos enseñaron a ocupar son los mismos que ocupamos acá en la empresa, y me sirvió harto en realidad la base con la que salí del colegio. Perfecto. ¿Y usted, señor Felipe? Cuéntanos, sé que es un poquito más el micrófono, si es tan amable. ¿Cómo ha sido, cómo fue la entrega que le dio el colegio, los valores, nuestra formación para que usted se pueda desempeñar en el día a día en el trabajo? Creo que también fue buena, porque es lo que vimos día a día, tal cual como se nos pasó en el colegio, se nos enseñó en el colegio. Queda como experiencia haber concentrado más en estudiar, porque creo que si uno estaba más preparado, sería más fácil y eso sería más de la mano. Pero lo que da el colegio es bueno, es lo que sigue en el día a día. Enseñan a ser humilde también, no olvidarse de dónde uno viene, que eso nunca se tiene que olvidar. Y eso es bueno, la formación que nos da el colegio, porque igualmente lo que se vive en el día a día en el ámbito laboral. Perfecto. Hoy lo estamos entrevistando porque queremos que ustedes dejen un legado, un testimonio a las comunidades, a las generaciones que vienen más atrás que ustedes. ¿Qué consejo le darían a ustedes a los jóvenes que hoy van ingresando al Colegio San Cayetano? Partimos contigo, señor Melipín. Bueno, que aprovechen las oportunidades que les da el colegio, que le pongan empeño, que no se farreen el año, que pongan atención día a día en cada clase que se les dé en el colegio, que sean respetuosos y lo más básico, que sean humildes, que siempre sean humildes, que no se olviden de dónde vienen. De su origen. Y usted, señor Felipe, cuéntenos, ¿qué le diría usted a las generaciones que vienen inmediatamente ahora? Luego. Eso, cuéntenos. Que aprovechen la oportunidad que le da el colegio, que aprovechen que tienen la posibilidad de estudiar. No muchos tienen la posibilidad de estudiar. Ellos ya están en el colegio y ya van a salir con algo para enfrentar el ámbito laboral, van a salir con una base. Aprovechen esa base del colegio, que es buena la que da. Eso, que aprovechen más que nada, que siempre hay tiempo para estudiar y para pasarlo bien. Que cuando sea estudiar y hay que separar las cosas. Perfecto, muy bien. Bueno, y para finalizar, ¿usted lo recomendaría a la comunidad educativa, a la gente que nos va a estar escuchando y compartiendo con nosotros? Señor Melipín, ¿se lo recomendaría a los papás, las mamás, a los estudiantes que vienen? Sí, por supuesto. Totalmente le recomendaría el colegio y estudiar lo que se les da. Y nunca. Señor, ¿por qué lo recomendaría? Porque el colegio da una base buena para enfrentarse al ámbito laboral. Venimos con una muy buena base decirles que aprovechen la instancia, que aprovechen al máximo cada ramo que les pasen, cada enseñanza que les pueda dar el colegio. Y que es muy buen colegio, porque se nota que están atentos a nosotros y están cada día más, ya que en la práctica es un gran avance, que solamente hay que aprovecharla y darle el máximo para que surjan y tener algo ya seguro. Me parece. Muchas gracias por su tiempo y gentileza en nombre de la comunidad educativa San Cayetano, acá también de la radio Puente Alto y de nuestra sostenedora Javiera Faúndez. Muchas gracias por su tiempo y gentileza. Muchas gracias. Okay. Ahí estaban los buenos amigos de la comunidad educativa Colegio San Cayetano. Ven que se puede, con esfuerzo y dedicación, todas las metas se pueden cumplir en la vida.